Hola culpables, volvemos con la panza cargada de polvorones y turrón para empezar el nuevo año de 2013. Este año promete y ya que se habla de las presentaciones de las nuevas consolas del E3 de este año, pues es algo que vamos a tener hoy en el podcast, pero eso será luego más adelante. De momento vamos a empezar con el programa de hoy. Manu y Joaquín, vais a ser los miembros honoríficos del podcast. ¿Qué tal estáis? ¿Venís con las pilas cargadas después de la Navidad? Bueno, yo estoy relleno de roscón de reyes, relleno de turrones, de mazapanes. Madre de Dios, yo no sé. He tenido que coger por lo menos 5 kilos estas Navidades. Eso sí, energía no me falta. Yo por mi parte también me harto de año de polvorones, de carne, de todo, pero sobre todo de champán. Que me encantan estas fechas cuando llega el champán. Y como he tenido tiempo libre, pues también de jugar, ¿cómo no? Lo que pasa es que como yo siempre voy con un poquito de retraso, he jugado a cosas antiguas. Pues vamos con las noticias de este primer podcast de 2013, que se presentan, yo creo que interesantes. Pues nada, la primera noticia que os traigo yo hoy es acerca de Yumi Room o Illumi Room, que es una ida de olla, una propuesta, un algo de Microsoft. Vamos, básicamente, no sé si os acordaréis de una cosa que os comentamos hace un tiempo de Microsoft, que había patentado un sistema para convertir todo lo que es una habitación en una zona de juego, de forma que tú, situado en tu habitación, aparte de todo enorme, porque si no no te puedes mover, es interactuar con el entorno, ¿vale? Sería una especie de proyector que iría enfocando y tal y cual. Pues parecía que iba a ser algo que iba a estar lejano y tal, pero viendo lo que nos acaban de presentar, parece que ya tienen el camino medio hecho. No sé si tendrá que ver algo con eso. No. Illumi Room viene a ser como la expansión de la tele, ¿vale? Imagínate tú que estás jugando, tienes tu pantalla delante, estás jugando a cualquier juego, el que te dé la gana, ¿vale? Y de buenas a primeras, pues mediante un proyector, la imagen del juego se sale de la pantalla. No tiene por qué ser toda la imagen, es decir, no es como si, por ejemplo, tuvieses un proyector, proyectase sobre una tela que es más pequeña de lo que el proyector abarca, sino que puedes enfocar fuera de la tele cosas útiles, como por ejemplo, cosas destacadas, el mapa, efectos de climáticos o del tiempo, que es a mí personalmente lo que más me ha llamado la atención. La parte de en la que, por ejemplo, iba conduciendo en una especie de Mario Kart, que evidentemente no es Mario Kart porque es Microsoft, iban cayendo como copitos de nieve. Es muy gracioso. Tú imagínate que estás jugando a cualquier juego, ¿vale? Y de pronto empieza a llover, hay un trueno, o empieza a soplar el viento, o algo así. Otra función muy útil, tú imagínate que tienes un mapa fuera. Partes del mapeado, ¿vale? Que te interesa resaltar, como por ejemplo una explosión, un camino, un sendero. No sé, es gracioso eso. Utilidad, realmente la única utilidad que yo le veo es meterte mucho más dentro del juego, hacer que la ambientación te llegue más. Otra cosa, pues, bueno, supongo que con mentes más privilegiadas que la mía, y sobre todo después de beber tanto champán, pues encontrarán algún tipo de función. Pero vamos, que van por muy buen camino entre Kinect, lo que en teoría podrá llegar a ser Kinect 2 y todo esto, y el camino que sigue esto, pues oye, mira, puede que nos encontremos antes de lo que pensábamos con una especie de, ya no realidad aumentada, sino nosotros mismos dentro de un juego, no sé, ¿qué os parece? ¿Os habéis visto el vídeo? Pues precisamente estaba viendo mismo el vídeo y la verdad es que me ha parecido bastante chulo. O sea, tiene una pinta muy guay y lo que tú dices, inmersión ahí, van a conseguir inmersión a tope. Me ha dado un poco la impresión de que es, entre comillas, como si fuese que es un proyector, como si lo vieses en un proyector un poco más grande, pero que tiene buena pinta. Por eso te digo que hay algunas imágenes en las que, por ejemplo, estás en una calle y se ve como la calle por fuera de la pantalla. Entonces ese efecto a mí personalmente no me ha gustado, porque lo he visto muy, no sé, muy forzado tal vez. Exacto, y como se difumina, se ve tan borroso por fuera, no me termino de gustar. Pero ahora, el efecto del clima me ha encantado. Es que realmente parecía que estaba nevando en tu cuarto. Y yo que sé, también hay otra escena en la que estás por ahí en un planeta viajando a través de estrellas y también se ven cómo se van moviendo las estrellas. No sé, para darte ese tipo de sensaciones de clima, de velocidad, de movimiento. Yo ahí realmente es donde le doy partido. Ampliar una pantalla para que veas más, no me ha gustado, ¿vale? Porque para eso pongo una tele más grande y a tomar por culo. Sí, ¿vale? O por ejemplo, lo otro es lo que se veía que tú estabas mirando, ¿vale? Y el resto de la pantalla era como rayos X. No lo veías todo, pero veías parte. Eso sí parecía chulo. Por eso, que tienen muchas de esas cosas que le veo que son útiles. Otras no, pero vamos, a mí me ha gustado bastante. Hombre, en manos de alguien que sepa manejarlo, tiene, yo creo que puede tener posibilidades. Problema, lo has dicho también, habitación, a ver cómo metes eso en tu cuarto. Está jodido el asunto. Y sobre todo que parece ser, bueno, parece ser no, será obvio que tienes que jugar en un espacio a oscuras. Sí, eso también, porque eso, en cuanto haya luz, está claro que... Que de día no se va a ver un pimiento. No sé, depende de lo que hagan. Si es solo para expandir la pantalla, como más o menos ha visto, pues a lo mejor no da mucho de sí. Si le meten lo que has dicho, climatología, rollo rayos X, meten algunas cosillas así, pues yo qué sé, eso sí puede estar bien. A mí lo que me ha hecho gracia también es la parte en la que pone escaneando habitación. Supongo que para coger todos los cacharros estos que tengas por en medio, relieves y tal, para... Y para adecuarlo o algo como pueda. Exacto, para que... Porque claro, tú sabes que si tú estás proyectando algo en una superficie que es irregular, hay veces que se comen las cosas, desaparecen, pues para evitar eso. Me ha parecido gracioso, oye. Que el problema que yo veo de eso es que, joder, a todos nos encantaría tener una superhabitación dedicada exclusivamente a eso, y es muy complicado. Bueno, por lo que se ve, no por qué ser dedicada exclusivamente a eso. A lo mejor en el salón de tu casa, pues, tú tienes unos cuantos muebles, y realmente el sistema este es capaz de identificar los muebles y superponer la imagen pese a ellos, pues oye, genial. El problema es que o juegas a las 4 de la mañana, o echas a tu familia de allí, o como tú has dicho, ahí sí te doy la razón, tienes un cuarto solo para eso, porque, claro, tienes que echar a todo el mundo de ahí para poder jugar. Claro, pero quiero decir que es lo que a todo gamer le gustaría, ¿no? Tener una habitación exclusivamente, que además tengas el escáner que te lo tiene ya todo controlado y que sabes por dónde te mover para usarlo y todo, eso estaría muy bien, vamos, creo que es así un poco un sueño. Yo cuando sea mayor quiero tener una vida así. ¿Ves? Yo por suerte tengo dos salones Kinect, así que... Ya estamos, dando envidia. Bueno, pues la noticia que os traigo yo esta semana es sobre, pues, una demanda que le han puesto a Electronic Arts, pero una demanda de una portada del año 2004. O sea, las cosas de Palacio van despacio. Pues resulta que allá en el 2004, pues ya sacó un juego, cuando se puso de moda FIFA Street, NBA Street y todos estos, así que, pues digamos, los deportes les cambiaban un poco las reglas para hacerlos más urbanos, más callejeros, reglas más permisivas, pues sacó el NFL Street. Aquí a España yo creo recordar que no llegó, y trata pues sobre fútbol americano. En la portada pues salía este hombre, Ricky Williams se llama, que para los que os guste fútbol americano pues sabréis que era running back del probablemente peor equipo de fútbol americano de la historia, los Miami Dolphins, y luce un tatuaje que parece ser que el diseño del tatuaje es registrado por Stephen Allen, que es un tatuador famoso, que tiene un programa también de tatuaje en la tele parecido al de LA Inc. y todos estos. Y pues el hombre lo ha sancionado ahora porque él tiene los derechos sobre el tatuaje. El tatuaje, si hubiese sido una foto, parece ser que no habría podido hacer nada a este hombre, pero al ser una ilustración, tiene los derechos y le ha puesto la denuncia ahora. ¿Por qué se le ha puesto ahora? Pues según hemos podido leer, pues porque él no se había dado cuenta. O sea, él no había visto la portada, no tenía ni idea, y cuando la ha visto en 2012, el año pasado, dijo... Coño, voy a sacar dinerete de aquí. Y ha puesto, pues, eso les ha puesto una denuncia y ya veremos en qué queda esto. Yo no sé hasta qué punto esto podrá seguir para adelante o no. No sé cómo lo veis vosotros, este tipo de denuncias. Yo creo que no tiene sentido ninguno. Qué ganas de meterse en estos embolados después de tantos años y encima por algo que tampoco me parece tan importante ni tan grave. Yo estas cosas no las entiendo. Yo entiendo en parte lo que tú dices y en parte también le entiendo a él. Si es parte de su trabajo y de buenas a primeras las han utilizado sin ningún tipo de consentimiento, tú imagínate que, yo qué sé, tú escribes un artículo, haces un dibujo, creas un diseño, lo que sea, ¿vale? Que tú lo has hecho, que tú realmente tú lo has hecho para que se ponga, para que se vea tal. Pero si tú ves que de pronto alguien lo utiliza para una portada que no es para algo que tú has hecho, sin tu consentimiento, sin tú decir nada, pues entiendo que moleste. a ver, coño, es tu trabajo, están utilizando tu trabajo sin tu consentimiento y más cuando tú lo has registrado y todo este rollo. Lo que pasa es que, claro, después de tanto tiempo, pues sí es cierto que es un poco absurdo y que son ganas de marear la perdí, de liarla y decir, venga, vamos a liarla aquí, vamos a sacar dinero ahora que tengo que comprarme algún juego y que no tengo dinero por la crisis, o yo qué sé, ¿sabes lo que querrá este tío? Pero por eso te digo que entiendo la parte, tanto el cabreo de él, porque, coño, es su trabajo, como la absurdez de hacerlo a estas alturas y de esta forma. Creo que realmente veo raro de estas situaciones. O sea, yo lo mismo, yo opino también que es su trabajo, el hombre lo tiene que defender, es un trabajo suyo y ha hecho una cosa y no reporta ningún beneficio, pues yo entiendo que el hombre denuncie. Pasa que en la portada, si la buscáis por internet, sale el tipo así, con el brazo, se ve el tatuaje, pero es que luego del tipo este, Ricky Williams, en la realidad, por lo menos las fotos que he visto yo, no lleva ese tatuaje. O sea, no acabo de comprender también por qué ponen a este hombre y le meten un tatuaje en el brazo que luego no es cierto que lo lleva. O sea, lo han puesto ahí un poco, yo creo que ahí sí le daría mala razón al tatuador, porque encima, que no lo lleva, porque si a lo mejor lo llevase, dicen, pues nada, es que como le hemos pagado por la imagen a Ricky Williams, pues entonces entiendo que pagar por su imagen incluye los tatuajes que lleve, pero si meten un tatuaje que no lo lleva, pues el que lo haya hecho, en este caso el señor este Stephen Allen, pues entiendo que vaya y le diga, ¿qué ha tardado? Sí, porque de 2004 ha tardado, se lo ha tomado con calma. Oye, también es verdad que si no lo había visto antes, pues oye, que le paguen con carácter retroactivo, que el diseño últimamente está muy mal pagado y muy mal visto, y esto no puede ser. Activision confirma que el shooter de Walking Dead Survival Instinct va a llegar a Europa pronto y lo va a hacer para Wii U. La fecha que se ha dado es el 29 de marzo. Integrará el uso del Gamepad, por ejemplo, mostrándonos el inventario de objetos que tengamos sin tener que estar abriendo en la pantalla del televisor pues la mochilita o el menú o lo que sea. Problema, como siempre. Los fans de Walking Dead parece que están poco contentos con la noticia porque dicen que Activision no ha hecho un buen trabajo. Y claro, recordamos que ya en los Video Game Awards el juego de The Walking Dead fue el juego del año. Esto anima a las compañías a hacer títulos basados en los caminantes, pero como siempre los fans siempre tienen que poner un punto negativo. Así que a ver qué nos encontramos para Wii U en este The Walking Dead Survival Instinct. Es que eso también me jode, pero un montón. Puristas, o como ellos mismos muchas veces se llaman, o los fans de estos que son ultra conservacionistas, o como coño se quieras decirlo, da igual, pesados de los cojones, que se niegan a aceptar cualquier cosa de su lo que sea, de su serie, de su libro, de su cómic, de lo que sea, es que me tocan la moral un montón, a ver si ni siquiera lo has probado, alma de cántaro. Dar una oportunidad, si es que pasa siempre con todo. Oh no, el Señor de los Anillos, oh qué mala película va a ser porque no van a poder plasmar el libro, toma. Oh, el Hobbit no va a llegar al nivel del Señor de los Anillos, toma. Oh no, el Batman, otra vez el Joker no va a poder ser el mismo, toma. Coño, ¿queréis dejar de daros contra la pared? Habla cuando tengáis las pruebas delante. Hombre, gente así siempre hay, pero sin haber probado el juego, yo qué sé. Me parece también un poco de ser, de adelantarte a los hechos. Oye, tú lo pruebas y el juego mola, pues mira qué guay. Si lo han hecho bien y lo han hecho con calidad, pues te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero si es un buen juego, pues no veo yo que sea vergonzoso. Lo que has dicho, el Señor de los Anillos, pues oye, te pueden gustar más las pelis o te pueden gustar menos, pero que están bien hechas y que se ve que las han hecho con ganas y que a Peter Jackson, por ejemplo, le gustaba El Señor de los Anillos, pues se ve que lo ha hecho lo mejor que ha podido y aquí yo creo que darán bastante bien. Pues yo creo que esto es lo mismo, si lo hacen con ganas y poniendo y algo no se aprovechan del título, simplemente pues yo creo que puede quedar algo guay. Cuando salga, pues ya veremos, a ver si es una castaña como juego de Avatar, pues hombre, ya se llevará sus 5 y sus 6 y lo pondremos a parir. ¿Creéis que tiene algo que ver que sea para Wii U? Que ya la gente ya de entrada diga, buah, es que para Wii U no va a valer nada. No creo que tenga que ver con Wii U. Creo que tiene más que ver con lo que tú has dicho antes, Raquel, con lo de que como ha sido el juego del año y todo el mundo está con The Walking Dead, todo el mundo está con Los Caminantes, todo el mundo está con... Quieren sacar tajada, todo lo que puedan. Entonces pues se van a dedicar a llamar la atención a esto. Es como cuando algo llama la atención. Todo el mundo quiere ir a por eso algo. Pues ahora le ha tocado a Los Caminantes, pues a Los Caminantes, pues oye. Creo que tiene más que ver con eso. Yo porque sea de Wii U tampoco creo que tenga mucho que ver, pero es eso. Entiendo también que la gente, que los fans ahí a tope tengan miedo. Al fin y al cabo, realmente tampoco es nada suyo. O sea, es una cosa que te están ofreciendo. Si quieres, lo coges, y si no, no. O sea, a mí me están dando el cómic, me están dando la serie, y yo en realidad no tengo ningún derecho a decir, no hagáis juegos, no hagáis. Pues oye, tendrán que sacar en beneficio el máximo que puedan. Yo no comprendo. Pero es verdad que tener un poco de miedo es normal, porque las experiencias que tenemos en el mundo de los videojuegos, de conversiones. No, sí. Es eso. Todos conocemos casos, conversión, cómic, videojuego, o peli, videojuego, o bueno, libro, videojuego serán menos, pero suelen aprovecharse del nombre. Sí, no suelen llegar a una calidad bastante aceptable. Se suelen quedar en, quitando los Lego, se suelen quedar en cosas bastante mierdosas. En juegos de familia, de relleno, de juego, vamos a vender navidades, pues vamos a hacer un juego de la película de las navidades y ya está. Sí. Pero bueno, tengamos fe, yo qué sé. Si te gustan los suyos y te gusta este el del Walking Dead, pues dar una oportunidad, leñe. Es medio la palabra entre todos. Yo creo, shooter, zombies, con la historia que tienen, hombre, así si no se esfuerzan nada, pues sí pueden sacar una castaña, pero joder, a poco que se esfuerce, yo creo que pueden sacar un juego por lo menos digno. No te voy a decir un juego de 10 o de 9, pero yo que sé, un juego por lo menos entretenido sí pueden sacar. Pues la otra noticia que traigo yo, seguro que ya la habéis escuchado en millones de sitios distintos y millones de veces distintas. Y se trata, como no, pues de que... ¡De Pokémon! ¡Que Pokémon vuelve! ¡Volvemos a tener otra vez a Pokémon entre nosotros! ¡Nuevos Pokémon entre nosotros! Y esta vez no va a ser una segunda parte ni nada por el estilo. Y por fin va a volver a ser para una nueva consola portátil, va a ser para 3DS. Hablamos de Pokémon X e Y, que parece ya que a los creadores se les han acabado los colores, las piedras preciosas, las gemas, los metales puros y todo, ¿vale? Ya hemos empezado con el abecedario, a ver cuál será la mezcla después. Porque si estaba Pokémon blanco y negro y a ser el Pokémon gris, esto supongo que será el Pokémon Z, la recopilación de los dos. Pero bueno, se va a tratar, pues nada, de una nueva entrega de la serie con nuevos Pokémon, por lo menos tanto los iniciales como los legendarios. Como siempre, vamos a tener el Pokémon planta, el Pokémon rana este raro que es de agua y el Pokémon de fuego, que personalmente a mí me recuerdan ya a otros Pokémon, sobre todo el de fuego, que me recuerda mucho a Flareon, la forma de fuego de Eevee. Porrito de fuego, lo que quieres que te diga. Ya lo hemos visto varias veces en Pokémon. Y los legendarios también, Yveltal y Xerneas, que cada vez le ponen nombres más difíciles de pronunciar, por cierto. El pajarraco este y el, como dijo nuestro boss, el perchero con patas. Que también tienen unos diseños bastante parecidos a Pokémon que ya hemos visto. Tanto el Articuno de rojo este como el otro bicho. Entonces, no sé, me da la sensación de que están empezando ya a llegar al límite de la imaginación de los Pokémon. Eso sí, el juego, lo que es el juego en sí, pinta bastante bien, ¿vale? Parece que las batallas son un poco más dinámicas, un poco. Tampoco nos arriesguemos a decir más porque lo que nos han enseñado es prácticamente lo mismo, pero con más movimiento y poco más. No hay un cambio sustancial. Yo agradecería que fuesen un poquito más rápidas, desde luego. Después, bueno, todo el entorno de ella, con los avances que hubo con el blanco y negro, se nota el cambio, ¿vale? A la 3DS, los nuevos gráficos, el 3D, la profundidad, se nota bastante. Y bueno, y la inclusión que hemos, pero sobre todo de la quinta generación, los que hemos visto. Ha aparecido Pikachu, pero bueno, tampoco creo que ha salido mucho más. Entonces, bueno, no sé, yo creo que tiene buena pinta, la verdad. Todo fan de Pokémon está esperando un juego como este. Va a salir para Nintendo 3DS y ya han confirmado que no va a salir nada por el estilo para Wii U. Más que nada por el tema de la portabilidad. Ya sabéis que Pokémon, bueno, siempre ha sido de portátil, de Game Boy Advance, DS, 3DS ahora. Los juegos de sobremesa han sido más que nada de complemento. Pues nada, ese ha sido el motivo. Que quieren que Pokémon sea una aventura portátil, que se interactúe con la gente, que te cruces con la gente, que hagas cosas con la gente. Entonces eso, en la de sobremesa parece que ellos piensan que no se puede hacer. Ya ves tú. Parece que tiene buena pinta y nos quedamos por fin con un nuevo Pokémon que saldrá a nivel mundial en octubre. Es que los Pokémon, la verdad, nunca he sido muy, muy fan. Tuve, bueno, el primero, que además me lo regaló mi primo, el primero que salió para Game Boy, Pokémon Azul. Ya no ha llovido. Y sé, Manu, que me vas a matar, pero es que los demás me han parecido todos más o menos lo mismo. Es que realmente yo Pokémon siempre lo he visto un poco como pelear de perros. Tengo a mi perro y te lo lanzo. Tú tienes a tu perrete y me lo lanzas. Lo que pasa es que claro, son perros con poderes especiales. Buena pinta tiene. por lo que he visto, sí, tiene buena pinta y gráficos bien. Pasa que el tema es que yo creo, no sé, hablo ya, tío, de que solo he jugado el primer Pokémon, pero yo creo que la historia suele ser siempre lo mismo. Hazte con los 150 o 200 Pokémon. Y 600 y pico, chulo. Que el blanco y negro 2 ya son 600 y pico de Pokémon. Madre mía. Yo también entiendo Pokémon X, Pokémon Y, entiendo que ya los nombres se han complicado, porque es que llega un momento, o sea, las letras ya llega un momento que no conjuntan ya. O sea, ya tienen que hacer ahí. No, pero bueno, ahí. Es cierto que las historias se repiten bastante. Son el equipo malo intenta dominar el mundo forzando a los Pokémon a hacer algo que no quieren y tú vas y lo solucionas. Y aparte tienes que conseguir las 8 medallas y vencer al equipo gimnasio. Pero bueno, realmente no sé, es un juego en el que, por desgracia, porque yo preferiría algo de más trama, sobre todo como en blanco, en el Pokémon blanco y negro, la trama era un poquito más importante, moló. Pero sí es cierto que se echa de menos una trama. Pero es que es un juego en el que no importa la trama. Ya digo que por desgracia, que lo que importa es la jugabilidad. Y la jugabilidad de Pokémon es realmente buena. Sí, un poquito lenta, pero es muy buena. Yo creo que, hombre, a quien le gusta este juego es por eso, o sea, sabe lo que hay. O sea, si te gusta este juego es porque te gusta esta historia, te gustan los Pokémon, te gusta el... No entiendo, o sea, a mí porque no me han tocado. No me han tocado los Pokémon y no me... Pero yo entiendo a la gente que le guste. Ahora, otra cosa, aventura, es decir, los próximos Pokémon, estos son X e Y, los siguientes van a llevar nombre de flores. O sea, ya es lo que nos queda. Oye, pues había rumores de que esta iba a ser la última generación de Pokémon. No, no el último juego, la última generación, que ya a partir de estos Pokémon ya no iba a haber ninguno nuevo más. A partir de ahora todos los juegos de Pokémon se iban a tener este número de Pokémon. Hombre, yo creo que algunos inventarán por ahí siempre, porque eso siempre vende. Si le vende siempre, o sea, los juegos por mucho cambio, si llevan los mismos Pokémon, yo creo que algunos meten por ahí extraño. Seguro. Ah, pero algún día se acabarán de Pokémon, ¿no? Porque es que ya hay razas de todos los tipos. ¿Cómo que hay un Pokémon que es una bolsa de basura, Joaquín? Tío, eso es muy duro ya. Eso ya es falta de imaginación. Eso es muy duro. O sea, tú dices, tengo una bolsa de basura, es un Pokémon. Yo me imagino a los niños chicos jugando con eso. Mira, mamá, tengo un Pokémon, y sacando la bolsa de basura de la cocina. De tal manera, imagínate qué trauma. Hasta que no toquen el tema Pokémon comida, o sea, Pokémon buñuelo, Pokémon hamburguesa de McDonald's. Hay Pokémon helado. No jodas. Y la evolución es un Pokémon de helado con dos bolitas. Y la siguiente evolución es que tiene tres bolitas de helado. No hay ningún Pokémon conforme caca. Estáis desvariando totalmente. Sí, se nos ha ido. Gracias por cortarnos, Raquel. De nada, un placer como siempre. Bueno, pues ahora me toca a mí. Empezamos el año y empezamos mal. Muy mal. Traigo una noticia que... Ahora mismo me estoy conteniendo las lágrimas, no os digo más. Ya está, Joaquín, ya pasó, tranquilo. Es que me dio. Pues, si os acordáis, Ni no Kuni, ese juego que cada vez que se me da la oportunidad lo suelto su nombre, Ni no Kuni y la ira de la bruja blanca esta, sí, el... Pues iba a salir el 25 de enero en nuestras tiendas, muy bonito él. Ya habíamos probado toda la demo, todos emocionados, oh, 25 de enero, tengo el dinero, pues no. Ahora se ha retrasado hasta febrero. 1 de febrero, vale, es poco, es una semana. Llevamos esperando mucho tiempo desde Japón, que salió, creo que fue en el 2011 ya. Bien, pero una semana pica un poco. Lo bueno, pues que parece ser, o sea, el día 1 saldrá y vamos a tener un DLC gratuito de una mascota. Viene por ahí, pues oye, para compensar un poco esta semita de espera que vamos a tener. ¿Por qué llega tarde? Pues problemas de distribución que ha tenido Namco Bandai, unas historias, y han tenido que retrasar una semanilla. Sí, es poco, me diréis, ¿tanto drama para 6-7 días? Y más drama que voy a mostrar, porque yo el día 25 allí voy a acampar hasta el día 1, enfrente de mi tienda de videojuegos más cercana. Huelga de hambre, Joaquín, huelga de hambre. Huelga de hambre, 6 días, me voy a quedar un tipín, 6 días sin comer voy a estar hasta que me den el juego. A ver si consigo que me lo den antes. ¿Gustan las oficinas de Namco, que me han dicho que son muy majos? Pues sí, preguntar, oye, a lo mejor tiene una edición especial. Oye, ¿quién sabe? Silvia es muy maja, Silvia, un besito. Pues eso, y nada, vosotros, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de esta semana? Esta semana, que en una semana pasan muchas cosas, se puede acabar el mundo, puede pasar, yo qué sé, a mí me han hundido ya. Pues nada, Joaquín, criogenízate esta semana y aguanta, o duérmete, tómate 24 Valium. Claro, que voy a hacer, me voy a meter en el arcón del congelador, que tengo ahí en el sótano, el día 25 por la mañana, y ya pues le diré a mi madre que el día 1 si eso, pues me despierte, que vaya ya por el juego y así ya por lo menos, coño, para la reanimación, pues que me venga bien. Claro, ya está, mira, perfecto. Yo sé que el juego es bonito, es una pasada, lleváis mucho tiempo esperando, pero yo creo que lo superarás. Creo. Tampoco es para tanto, una semanita, total, se pasa rápido. Que una semanita, pero pues, como ya se está haciendo mayor, ya la semana, ¿sabes? Ya no es como una semana, no. Ya vamos rozando una edad y cada día cuenta, cada minuto. O sea, ya, sí. Yo ya... La vida no está, tú imagínate que nos suben también otra vez el IVA de aquí a una semana. Que entonces se pone más caro, oye, que tal y como están las cosas. Ay, cada minuto de mi vida puede ser el último. Ya estoy muy mayor. Esto, qué pena. Retomamos nuestra sección de Twitter, pero sentimos deciros que Cardona nos ha hecho un clopeci en toda regla, nos ha abandonado, no va a volver y Joaquín ha cogido el testigo. Cuéntanos, Joaquín, ¿qué lúcidos tweets has encontrado tú en el timeline? Bueno, pues aquí estoy intentando llevar la sección que con tanto cariño, amor y poder troll ha llevado Cardona durante todos estos años. Y, hombre, esperemos que algún día vuelva, pero bueno, mientras, pues haré yo, intentaré hacer lo que se pueda, dejar el pabellón lo más alto posible. Pues bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros porque sois los que me buscáis los tweets y alguno busco yo también, pero bueno, esto también en parte es un poco excusa. Por si acaso no os gustan, pues sabes, que no son todos míos. Hay que... Bueno, pues primero, empiezo aquí con el primer tweet. Es de AngelluxZX. Voy a decir, bueno, ha dicho: yo quiero una chica para compartir la Xbox, no para follar. Pues bien, muchacho. O sea, yo lo veo lógico porque realmente encontrar una chica para compartir la Xbox es muy difícil. Hoy en día, este tío sabe lo que quiere. Sí, ahora, sabe lo que quiere, pero no sabe lo que está pidiendo, creo, Sí, así que. Pero bueno, nada, chaval, a ver si tienes suerte, porque ya te digo, encontrar una chica y jugar a Xbox es muy difícil. Está la cosa jodida. Sí, pues, yo creo que es más fácil. Bueno, algunas hay. Algunas estamos por aquí, oye, que valemos patrón para Xbox. Eso te iba a decir. Pero es que tú estás cogida. O sea, eso estás pedida ya. Estás pedida. Las que juegan a Xbox están pedidas. Oye, no, pero, que yo juego a la Xbox o a la Play 3, que me da lo mismo, Que no, supongo que a Yelux le dará lo mismo Xbox que Play. Esperemos que no nos pongamos ya tan exigentes, muchacho. A ver. Pero yo creo que compartir la Xbox no significa poner los cuernos, Pues no sé, ahí me has pillado. Ya no sé. Pero creo que no creo que sea una moral importante. Dejemos esa doble moral por ahí. Sí. Bueno, el siguiente tweet es de Ariana MTZZ. Os debo decir que no lo sé, solo he leído el primero, los otros, o sea, que a mí me vienen de nuevas, así que si me río es auténtico. Reacción en texto. Pues Ariana MTZZ dice: mis padres me dijeron que deje de ver película y lea más, así que puse subtítulos. Muchacha, muchacha. Lista la chica, Muy bien. El bueno. Yo qué sé, yo habría dejado de escuchar a mis padres y eso, pero coño, tampoco. Bueno, está bien, hay que ver cine en versión original. Os lo digo desde aquí, amiguitos, porque aprendéis inglés y aparte leéis más. Y japonés. Y japonés, inglés, japonés, francés, alemán y. Eso japonés, es, por lo menos se te hace el oído. Siguiente tweet de Rockefeller 117. Este hombre lo ha escrito en mayúscula, o sea que debería decirlo gritando, pero no voy a gritar. Estaba cabreado. Pero ¿cómo coño quieres que te mates si con tu lada paso de 15 metros? Este habla de Wacra, seguro. Mínimo. Ay, amigos, cuando te pilla un lag de estos que no, te joden la partida. Dímelo a mí, con el Torchlight 2 de los cojones. te truquean ahí a tope, ¿cuándo vas a matar a uno? Bueno, siguiente tweet de... Este es difícil de pronunciar. Kosuoto 2K. 2K será 2000, que ahora está muy de moda poner 2K en vez de 2000. Pues dice, he tenido tortura a mi alrededor que me he sentido como si fuera Bilbo Bolsón. XDDD. Madre mía, qué malo. Eso es bueno. Bueno, hombre, es bueno si partimos de la base de que el chaval esperemos que no sea bajito, porque también puede ser, o sea, ahí hay doble. Hay doble moral. Sobre el chaval. Si por las trolls o los trolls, en realidad ha dicho tanto troll, no ha especificado si eran masculinos o femeninos. Suelen ser masculinos, que... Sí, sí, sí. Pues el siguiente, bueno, es de Sara, nuestra, bueno, compañera, hace mucho la pobre chica que no escribe, pero porque pues, motivos de estudios y tal, pero compañera de la página, Sara Lady Astur, que aquí lo, me he sentido identificado, porque dice, ya que estamos con los Oscar, he de decir que tengo la manía de llamar a Joaquín Phoenix, Phoenix Wright. Muchacha, te entiendo y no sabes hasta qué punto que a mí me pasa lo mismo. Que más de una vez he dicho, sí, el Phoenix Wright este de los... Pues sí, sí, que sale la película, sí, sí, sí. Sí, sí, Joaquín Phoenix sale, bueno, era el malo de Gladiador y no sé, bueno, salen un montón de pelis más. A mí es un tipo que la verdad me gusta como actor. Pues nada, hasta aquí hemos llegado la sección Twitter Guilty Beat de hoy. La semana que viene nos veremos. ¿Lo aprobamos, Raquel? Sí, venga, lo has defendido con mucha dignidad. Nos vales. De acuerdo. No. ¡Contratado! Tú sí que vales. Retomamos los análisis con un título lanzado antes de las Navidades. El nuevo Paper Mario para Nintendo 3DS vuelve para ponernos a coleccionar pegatinas como locos. Manu lo está jugando y nos va a contar sus impresiones. Cuéntanos, Manu, ¿qué tal va este nuevo juego de Paper Mario? Que había ganas ya, ¿no? Pues sí, la verdad, había ganas de tener el Paper Mario por fin en la 3DS, que es el estreno en portátiles de este juego. Y bueno, pues ¿por dónde empezar con este juego? Es que es un Paper Mario, no... Tampoco le vamos a dar demasiadas vueltas en este sentido, continúa con la tradición de la saga, sigue siendo un juego de rol, rol a lo Nintendo, ¿vale? Vamos a dejar el tema de es un juego de rol para después. Y bueno, pues tiene a Mario de protagonista. A ver, el juego te comienza con una historia bastante típica, que ya hemos visto en los nuevos Super Mario, que hemos visto en Mario, que hemos visto en todo lo que hace Mario. El mundo es feliz, el mundo champiñón con su reina champiñón y todo esto son felices, pero viene el Bowser y la lía parda. En este caso, ¿qué hace? Pues hay un cometa que es el cometa Pegatina, que baja todos los años a cumplir deseos a todos los de la plaza, ya podría ser eso verdad, ¿sabes? Y nada, pues se presenta Bowser y se rompe el cometita este en pedazos. Y nada, pues hay que ir a resolverlo porque Bowser se pues la lía parda y se... Pues la lía parda, como siempre, ¿qué vamos a decir más? Entonces, pues bueno, pues ahí se acabó la historia, no hay más. Por mucho que le quieras dar vueltas, no tiene más. Hay que ir a buscarla y punto. Así que por eso digo, un juego de rol ya empezamos aquí con los... Pero la historia brilla por su ausencia. No, otros Paper Mario lo que la historia era bastante más potente. No se esperes una historia estilo los Superstar Saga o el Partners in Time, que jugamos ya también antiguamente. No, no, no, para nada. No, no tiene nada que ver. Nos vamos a estar acompañados por una especie de corona de princesita brillantita, que es una pegatina que se llama Tina, que tiene una mala leche impresionante. Y bueno, pues ella va a ser la que nos va a ir guiando, ¿vale? La que nos va a ir explicando las cositas, cómo va funcionando todo. Bueno, como la ladita en Zelda y como todos los bichos que hay aquí siempre en Mario, que siempre nos enseñan las cosas. Pues nada, después la jugabilidad. Pues bueno, pues la jugabilidad es muy sencilla. Tú vas por el mundo recogiendo pegatinas. Hay un montón de pegatinas esparcidas por todas partes y no se gastan, ¿vale? Es decir, cuando tú entras en una zona, quitas todas las pegatinas, por cualquier motivo sales y vuelves a entrar, vas a volver a encontrarte las pegatinas. Y estas pegatinas las vas a utilizar después para varias cosas. Por norma general, las vas a utilizar para combatir. Ahí están, bueno, pues varios iconitos con las pegatinas y cada iconito pues, es un tipo de ataque. Por ejemplo, la bota es para saltar encima de los bichos, ¿vale? Y, si, y además, si le das al botón en el momento indicado, vas a hacer más saltos y vas a obtener más bonus. El martillo, evidentemente, es para pegar un martillazo. Hay unas botas con un muelle que es para saltar más. La flor de hielo, la flor de fuego, el caparazón. Hay un casco con un pincho para cuando te saltan encima. No sé, hay un montón de cosas, ¿vale? Y cada una pues tiene su forma de utilizar. Hay algunos que dañan a enemigos terrestres, otros que dañan a enemigos aéreos, otros que dañan a todos, otros que dañan a unos, nada más, etc. Y después las pegatinas, por así decirlo, podríamos asimilarlo en típicos juegos de rol a las invocaciones, ¿vale? Lo que pasa es que son bastante absurdas, porque, por ejemplo, hay el típico gato este chino que mira, yo muevo la mano como si me estuvieseis viendo, soy lo peor. El gato chino que levanta y baja la mano, ¿vale? Pues eso es una invocación, aparece y empieza a aplastar a los bichos, tijeras, ventiladores, matasellos, yo qué sé, hay varios, ¿vale? Pero estas pegatinas después también tienen otra utilidad, que es a veces que es colocarlas en determinados sitios con una cosa que se llama, o nos dicen que se llama, papelizar, que es como parar el tiempo y pegar una serie de pegatinas especiales para que hagan cosas especiales. Evidentemente aquí es donde está todo el juego del Paper Mario, ¿vale? Porque tiene elementos de, entre comillas, plataformas, pero tampoco creéis que mucho, ya que tenemos que ir de mundo en mundo, ¿vale? Resolviendo los puzzles que hay, que bueno, los del primer mundo son bastante sencillitos, pero los del segundo, el tercero y tal, y como ya vayamos avanzando, ya vamos empezando a tener problemillas, ¿vale? De hecho, hay algunos que me han desesperado de esta típica ganas de coger la Nintendo y tirarla, pues eso. Entonces esto tú lo vas colocando en determinados sitios y te va, pues, desbloqueando cosas o activando otras. Hay unas puertas secretas que tienes que activar de determinada forma y demás. ¿Qué pasa? Que, claro, tú pones papelizar, le das al botón de papelizar, todo se para y ahora te aparece un recuadro y ahí tienes que pegar la pegatina. Pero tú no sabes ni qué forma tiene ni qué coño te vas a... Así que, ala, tienes que liarte a poner una y otra y otra y otra hasta que das con la clave. Y si no la tienes, pues tienes que volverte al pueblo del principio, comprarla de nuevo y volverla a utilizar. En cuestión de más términos de jugabilidad, las batallas, al principio, bueno, son simplonas y tal y cual. Después se van complicando un poquito porque tampoco es que tengamos demasiada vida. Y bueno, pues aparte de que cada vez que utilizamos una pegatina se nos gasta, es decir, nosotros vamos acumulando pegatinas en nuestro libro de álbum, que cada vez va teniendo más páginas, y llega un momento pues que si no tenemos pegatinas no podemos combatir. Entonces pues tenemos que racionarnos un poquito. A ver, que las pegatinas se pueden conseguir por todas partes, ¿vale? Puedes conseguirlas comprando, puedes conseguirlas, que no te lo recomiendo, que son muy caras, puedes conseguirlas despegando por ahí del mundo o encontrándolas en sitios secretos. Las únicas que son más difíciles de encontrar son las de curación, pero tampoco te van a hacer falta muchas porque cada dos por tres te encuentras iconos por ahí. Y nada, entonces los jefes finales normalmente son los que te presentan un poquito de más de dificultad, porque normalmente tienes que vencerles con algún tipo de combo, ¿vale? En plan de pegarle primero con un salto, después con el martillo, después lanzarle el fuego, o al revés, lanzarle primero fuego, después lanzarle hielo y hacerle algún tipo de combinación. Esto se consigue porque en los combates normalmente podemos utilizar una pegatina por turno, pero hay una especie de ruleta que viene a ser el toque especial de este juego, que tiene varios símbolos. Si conseguimos dos símbolos iguales en esa ruleta, hay como tres ruletas, ¿vale? Si conseguimos dos símbolos, podremos utilizar dos pegatinas ese turno. Y si conseguimos tres, podremos utilizar tres pegatinas ese turno. Esto te cuesta dinero. Entonces, pues tú gastas una de las cuantas monedas que vayas consiguiendo y pues te aparece la rulera. ¿Que quieres asegurarte por lo menos dos pegatinas porque te va a hacer falta para algún combo? Pues te gastas más dinero nuevamente y hay dos de esas ruletas que van a ir a la vez, con lo cual vas a tener por lo menos dos ataques seguro. Y el tercero, pues bueno, ya depende de lo que te toque. Así que nada, el problema que yo veo, que es que realmente las batallas no sirven para nada, porque no subes experiencia, no te dan grandes objetos. Solamente consigues algunas monedas, pero vamos, tampoco te creas que demasiadas. Entonces, pues, llega un momento en el que combatir se convierte en algo tedioso. A ver, que las batallas no son aleatorias, ¿eh? Que las batallas, pues tú te encuentras a los bichos y ya está. Pero hay veces que dices, ¿para qué peleo? Si no consigo nada con ello. Para subir de nivel aquí, lo que conseguimos son bonus de vida, que nos aumentan la vida, y las pegatinas se van haciendo cada vez más fuertes. Entonces están las pegatinas así como parcheadas, que tienen como un parchecito, las pegatinas normales, las pegatinas rojas, las pegatinas brillantes, las pegatinas doradas, las pegatinas plateadas. Es la misma pegatina siempre, pero va cambiando el diseño. Entonces, el diseño hace que conforme vas avanzando, te vas encontrando cada vez pegatinas más fuertes, que van haciendo más daño o atacan a más gente. Pero ya está, no te lo da el combatir, no te lo da el subir de nivel, porque realmente no subes de nivel. Entonces ese es un pero que le pongo al juego. Después, dificultad. Ni fu ni fa. Al principio te podrás decir, el primer mundo, qué mundo más fácil, qué aburrido. Dale tiempo al mundo, al juego, a que coja carrerilla. Te estamos enseñando cómo funciona. Pero después tampoco penséis que es un Paper Mario demasiado difícil. Tiene un nivel de dificultad asequible. Duración. Duración, pues, está bien. ¿vale? Para lo que viene a ser un Paper Mario en una portátil y tal, a ver, yo me habré tardado, supongo que unas 20 orillas por ahí. También depende de lo torpe que sea, porque yo me he tirado bastante tiempo intentando resolver en concreto 3 puzzles. Pero bueno, ¿vale? Consultándolo con la almohada se sacan. Pero ya está, no es ni rejugable ni... Así que el juego en ese sentido me ha dejado un poquito frío. Después, puntos muy fuertes del juego, pues... Como no, el humor que tiene, es que es muy bueno. Es que te descojonas con los comentarios de Tina, de la pegatina esta que te acompaña. Es que no puedes evitarlo. Y después, pues, las bromas que hacen con el hecho de que son en 2D, o las pegatinas arrugadas, o las pegatinas aplastadas, o las pegatinas que tienen una doblez, ¿sabes? Hay pegatinas, hay setitas champiñón que en vez de peinarse, pues se doblan el pelo de una forma distinta, o ataques originales de los enemigos. Por ejemplo, las tortuguitas típicas del Mario, cuando te van a atacar, se pliegan, y tú ves como si estuvieses haciendo papiroflexia, y se convierten en una concha, y te atacan. Entonces, pues, son detalles, pues, muy graciosos. Después, visualmente, es muy atractivo. Es un juego muy bien hecho visualmente. Vale, y sobre todo el 3D de la consola, pues, te permite apreciarlo más. Porque, como son capas planas, la verdad es que se ve muy bien en el 3D. Pero, vamos, no tiene mucho más allá, ¿vale? La función esta de la 3DS. Y después, para mí, la grandísima sorpresa que me lleva con este juego y lo que me ha dejado con la boca abierta ha sido la banda sonora. Impresionante. Es una banda sonora que es típica de Mario, te sonarán casi todas las melodías a algún momento de algún Mario, pero a la vez no, porque están tan rehechas, tan modificadas, pero es que da gusto escucharlas, ¿eh? Vamos, el pueblo y el primer mundo para mí sobre todo... Es que me sorprendió muchísimo. De hecho, hubo un momento en el que paré el juego, me quedé quieto diciendo, espérate, déjame escucharlo bien. Y es que es una barbaridad, es un juegazo musicalmente hablando. Así que, pues no sé qué más deciros de este juego, si queréis preguntarme algo. Pues sí, yo te quería preguntar. Bueno, yo a este Paper Mario no he jugado a, bueno, GameCube, Nintendo 64, que eran así más roleros. Y me gustaría saber si crees que a lo mejor... ¿Hubiera estado mejor con más toques de rol o prefieres que tuviese, o sea, más toques de plataformas? O si ves tú que le falta o le sobra un poco algo así en el género, digamos. Pues sí, creo que le falta rol. Le falta de rol porque nosotros no controlamos nada. O sea, nosotros lo único que hacemos es acumular pegatinas y hojas de álbum. Cada X tiempo nos darán hoja de álbum y, bueno, pues iremos acumulando, tendremos más para poder meter más pegatinas y a lo mejor pegatinas más grandes, que también es algo que nos interesa. Pero ya está, te digo que... Llega un momento en el que pelear no sirve de nada, solamente de perder tiempo o de conseguir alguna pegatina extraña por ahí que diga, ay, pues este enemigo puede soltármela, o no tengo dinero, voy a utilizar el salto en este enemigo que me da muchas monedas, y ya está. A ver, después todo lo demás es más estrategia, en los combates depende de cada enemigo, pues tendrás que utilizar unas cosas u otras. A ver, las tortugas funcionan bien el salto, no puedes utilizar, por ejemplo, el martillo en enemigos aéreos, el fuego también viene bien para determinados enemigos, hay que hacer algunos combos. Pero ya está, que no subes nada, lo único que subes es la vida de vez en cuando y también por historia, ¿sabes? O porque te encuentras algún contenedor buscando. Y de plataformas, bueno, de plataformas está bien. Y los puzzles también, en ese sentido sí. Entonces yo le echo mucho en falta algo de más de rol. Dices que visualmente está muy bien y tal, ¿crees que aprovecha bien el 3D o no vale la pena en este juego? Sí, lo aprovecha bastante bien, sobre todo porque no estamos jugando con elementos tridimensionales en sí, sino todo lo contrario, estamos jugando con elementos bidimensionales situados en un espacio tridimensional. Bueno, ya habréis visto los Paper Mario antiguos, pero aquí se nota muchísimo más. Tienes un escenario, imagínate un plano, un suelo, y ahora sobre ese suelo, pues distintas como cartulinas puestas por ahí encima. Los matorrales son... ¿Os acordáis las mariquititas estas que había de chiquititos que tú recortabas y las vestías? Sí, las bueno, mariquititas. Pues, exacto, pues aquí, en mi tierra eran mariquititas. Pues eso, pues es más o menos lo mismo. Es un algo recortado y tú lo pones con una pestañita, con una lengüeta. Entonces, tú los puedes tirar, los puedes levantar, les puedes dar la vuelta. Entonces, claro, al ser plano, y hacer distintos planos muy diferenciados, se ve muy bien el 3D, se aprecia muy bien. Y, a ver, visualmente es muy bonito verlo. Lo que pasa es que, como casi siempre pasa con el 3D, te acabas cansando y como funcionalmente no tiene nada así, como por ejemplo puede ser el Super Mario 3D Land u otros juegos, solamente es visual y es bonito, pues llega un momento en el que lo desactivas y dices, vale. Y en algún momento dices, oh, esta fase tiene que ser bonita en 3D y lo pones puntualmente para verlo. También te quería preguntar sobre la rejugabilidad del juego. ¿Tú lo ves rejugable o cuando te lo pases lo vas a dejar ahí en la estantería forever and ever? No, como te he dicho, no es rejugable. Es un juego que tiene un número muy limitado de secretos y ya está. Y como no vas a subir de nivel, como cuando llegues al final vas a tener las pegatinas finales, como mucho te queda pues buscar alguna que esté escondida, pero no te va a servir. Es que, a ver, el sistema de batallas está bastante limitadito, ¿eh? Porque, claro, hay algunos enemigos a los que tienes que vencerles con un patrón determinado. Pero cuando lo encuentras, ya. Y sobre todo ten en cuenta que como tú tienes un número limitado de ataques, no es como cualquier juego de rol que te puedes tirar a lo mejor, yo qué sé, yo me acuerdo que con el Final Fantasy VII, la primera vez que me enfrenté a Sephiroth me tiré literalmente unos... como una hora y cuarto peleando y al final me venció. Aquí no. Aquí si tú tienes, imagínate, al principio, el primer boss, el primer jefe que te encuentras, tienes nada más que dos hojas de pegatina y en cada hoja te cabrá creo que como mucho unas 20. Si tienes dos o tres para curarte y encima entre que descubres cómo va el jefe, cómo esto, cómo lo otro, con dos hojas de pegatinas se te acaba la batalla en nada. Y más si has tenido que ir peleando anteriormente con otros enemigos. A ver, que al final tienes más de cuatro, más de cinco hojas de pegatinas, que no, eso no hay problema. Pero claro, si ahora tienes que hacer la ruleta, conseguir tres pegatinas de golpe, gastarte el dinero, esto, pues tú imagínate que te quedas sin dinero, que no puedes llamar a la ruleta, que no consigues, pues llega un momento en el que el combate es absurdo. Por pegatinas muy buenas que tengas, por mucha vida que tengas, no sirve de nada. No sirve de nada haber peleado durante todo el juego un montón. No sirve de nada haber acumulado pegatinas. Y de la misma forma, por mucho dinero que tengas, si no tienes la pegatina necesaria, tampoco tiene sentido la batalla. Es que te van a crujir, es que te van a vencer, es que no tienes tu forma para ganar. Con lo cual, el tema de batalla, pues, ahí que se queda muy cortito. ¿Crees que es el mejor Paper Mario? Yo creo que por lo que has contado, creo que no. ¿Pero tú dirías que es el mejor Paper Mario de todos o no? No, es un buen Paper Mario, pero no es el mejor Paper Mario, para nada. Para nada, no sé con cuál me quedaría exactamente, pero los he visto mejores. Pero vamos, que es un buen juego, que si te gustan los Paper Mario, que si te gustan los puzzles y el juego de rol, o si te gustan los puzzles y quieres introducirte a los juegos de rol, este es un muy buen juego para ello, Y para, bueno, en general, para que te gusten los puzzles y si te gusta Mario, te va a gustar este juego. No hay otra, es un buen juego, pero yo le he echado en falta, como es que yo soy muy rolero. Entonces, pues yo le he echado mucho en falta ese toque de rol que había otras veces. Yo poco más tengo que decir, porque bueno, no he tenido todavía la oportunidad de probarlo ni nada. Ciertamente, tengo que ser sincera, tampoco me están dando muchas ganas de probarlo. Pero, no sé si nos quieres contar algo más o Joaquín quiere preguntar alguna cosa más. La verdad es que sí me dan ganas de probarlo, pero porque los Paper Mario, yo qué sé, el de GameCube me gustó mucho, el de Wii me parece un poco más sencillito. Y este, no sé, por probarlo, pues tampoco lo pasa de claro. Primero me tengo que comprar una 3DS. Es un problema. Problemita. Es que si hubiese hecho el análisis a Anastasio, ¿vale?, que no ha podido venir, pues seguramente él te hubiese dado muchas más ganas, porque a él le estaba gustando más que a mí. Lo estábamos jugando los dos a la vez y a él le estaba gustando más que a mí. A ver, que yo vuelvo a decir, no es un juego que no me esté gustando, Que lo estoy disfrutando y bastante. Pero le veo carencias con respecto a otros Paper Mario y con sobre todo con el rol. Yo es con el rol con lo que veo que peca, porque por lo demás está perfecto. Es en ese sentido. Entonces, si quieres animarte a jugar al Paper Mario, pregúntale a Anastasio, que Anastasio te va a animar seguro que muchísimo más que yo y te dirá muchas más virtudes del juego. Yo tengo que decir que a mí el Wii me gustó. Me gustó mucho. Seguramente este también te guste, porque tiene muchas cosas de ese. Bueno, habrá que darle un voto de confianza. Sí, tú dáselo, sí. Es buen juego. Es un juego notable. ¿Qué nota le pondrías a este Paper Mario? Pues bueno, yo personalmente, yo le pondría un 7,5, 8. No estaría seguro todavía, tendría que valorarlo un poquito más. Pero vamos, ya te digo que es un juego notable alto. ¡Antianálisis! ¡Hombre, Finolis! ¿A qué más jugas estas Pascuas? Ay, pues mi papuño me ha regalado para Christmas la nueva consola de SNK, la Neo Geo X. Y el nombre eso de película de moral distraída, de esta de cuando el destape, pajares y exceso, ya sabes, picaruelo. Pues no, si no es Mr. Clooney y Justin Bieber, pues no sé de qué me hablas, pero no, o sea, es una nueva portátil con la que puedes jugar a todos los juegos antiguos, de Neo Geo, como Fatal Fury, Metal Slug, que es muy chachiguay, o sea. Pero si eso ya lo puedes hacer tranquilamente en tu ordeñador personal, ¿no? ¡Ay, fucking no, pibillo! Con esa consola puedes jugar en cualquier sitio y además incorpora una base de carga súper genial, o sea, con forma del antiguo Neo Geo y un mando cachipiruli. ¿Y eso cuesta muchos reales? Yo la compré con el suelto que me encontré en el bolsillo de mi Armani, o sea. Madre de Dios, estás tú como para venir a echar de comer a los cochinos. ¡Ordinario! Las generaciones venideras están ya pisándonos los talones. No nos referimos a los ninis ni a la juventud de ahora, no, por supuesto. Hablamos de las nuevas consolas que están por venir. Parece que las dos grandes, Microsoft y Sony, ya tienen preparados sus prototipos y esperamos las presentaciones en los meses que vienen. El resto entran de cabeza en un mercado difícil para hacerse hueco como alternativas. Manu, cuéntanos qué hardware nos trae el 2013. Pues tela marinerita la que tenemos por aquí preparada, porque si ya estábamos hartos de esperar que Play 4 y Xbox 720, o como quiera que se vayan a llamar al final, hagan acto de presencia, pues de pronto nos hemos encontrado con que tenemos más de una, más de dos y hasta más de tres posiblemente consolas nuevas en el mercado. Así, recapitulando un poquito, pues por orden de aparición, Ouya, ¿quién no conoce a Ouya? La consola de código abierto que va a estar basada en Android y que es completamente libre para desarrollar en ella, ¿vale? Que bueno, que irrumpió en el mercado rompiendo todas las reglas y bueno. Después, pues bueno, evidentemente los rumores al final se han confirmado y Valve estaba metido en una consola. Una especie de consola para tener como un PC portátil por ahí, para llevárnoslo por ahí, para conectar a la tele y para ser felices con nuestro Steam. Esto es como la van a llamar. Un poco cutre el nombrecillo, pero bueno, si lo quieren decir así, tampoco nos vamos a meter con ello. Una de las sorpresas, Shield, la consola de Nvidia, que no sé cómo llamarla, que coges un mando de Dreamcast y le metes una pantalla superior de 3DS y te sale Shield, no sé, es como mezclas dos Pokémon, es una cosa rara, ¿vale? Que va a ir con el Tegra 4 y que, bueno, que es un, personalmente creo que es un móvil petado, pero bueno, ahí está, también va a ir con Android. Y después, bueno, la PlayStation 4, que todos los rumores apuntan a que se va a presentar posiblemente en febrero. La nueva Xbox, que también todo apunta a que si no es en el E3 será muy poco antes o básicamente apostamos todos por el E3. Wii U, que salió hace nada, ya la conocemos, ya la tenemos entre nosotros. Y hasta la posibilidad de que Disney entre en el mercado con una especie de DS rara basada en la realidad aumentada. O sea, estamos hablando de un mercado que pasa de 3 compañías a un mercado que pasa a 6 o 7 compañías. Son muchas. Yo esto le veo, hombre, le veo por una parte muy bueno porque a más competitividad, mayor guerra de precios y mayor guerra de calidad. Porque claro, si estás luchando solo, por ejemplo, Xbox y Play, prácticamente Microsoft, Sony eran los que discutían. Porque Nintendo, como todos sabemos, juega en otra liga, va más a su rollo. Sí. Era, o sea, competían los dos. Ahora con Piston, yo creo que aunque sea un ordenador, no se encaje en el mismo, pero yo creo que va a tirar también por el mismo rollo. Ouya, yo es que la veo, tiene que estar bien, pero esto de desarrollo de software libre, de depender tanto de lo que haga gente desinteresada, porque entre comillas desinteresada, porque claro, también cobran y tal, está guay para empezar, para lanzar tu compañía, si tienes una idea de videojuego o de crear una compañía o crear un juego, pues está guay para empezar. cosas así más gordas tampoco creo que veamos en Ouya. Y Seal, pues lo que has dicho, un móvil petado y a ver qué sale de ahí. Yo por lo que he estado viendo, o sea, van a rular juegos bien, pero si quieres algo un poco más potencia y tal, por lo que he leído tenías que enchufarlo a un ordenador para que vaya, pues para que aproveche más la potencia del ordenador al que lo enchufes, aunque supongo que tendrá su potencia y tal, pero claro, es un mando, o sea, tampoco puedes meter ahí una gráfica de reviento porque eso no tiene ventilación por ningún lado. No sé, yo creo, hombre, nos espera una batalla de precios, creo yo, principalmente precios y calidad. Y a mí me parece genial que vayan saliendo y cuantas más mejor, porque así podemos elegir. Porque esto de que nos confinen nada más que el modelo de juego que tenemos es o te vas a Wii U o PlayStation Xbox. O sea, son el modelo, entre comillas, hardcore, aunque Play y Xbox ya han visto que el casual da mucho dinero. O te vas al modelo ya, entre comillas, super casual, que es Nintendo Wii. Esto yo creo que son, o sea, como muchos escalones entre casual y entre hardcore. Yo lo veo guay que haya así y que salgan más. Sí, la cosa es que parece que hemos llegado a un punto en el que o bien las empresas o bien los usuarios han llegado a un punto en el que han dicho a tomar por culo, esto ya me parece demasiado excesivo. O sea, no me gusta el blanco y el negro, me gustan los tonos de gris y, como tú dices, pues sí, se han dedicado a sacar cosas. Y bueno, ahí está Ouya, que bueno, que ya desafió a todas las demás consolas, a las tres, no solamente a Xbox y a Play, a las tres, diciendo hay otro modelo posible y lo voy a demostrar. Y bueno, para empezar, se ha demostrado que oye, que se ha financiado sola. Es que no ha hecho falta nada más que decir lo que tenían y la gente solita la ha apoyado. Y bueno, tanto esto, bueno, también se han anunciado buenos juegos, relativamente buenos juegos, como Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, posiblemente Final Fantasy 5 también va a salir para Ouya, ¿vale? Se están anunciando, algunas compañías ya están anunciando juegos que van a salir ahí. Y aparte de los juegos de gente que quiera desarrollarlo, también las empresas se están centrando un poquito en desarrollar para ellas. Pero claro, queda por ver, más que el juego, los juegos que vayan a salir, el tipo de juego y el tipo de jugadores que quiere cada consola. Porque como tú has dicho, está claro que Piston va a jugar tres cuartos de la misma liga que Xbox y Play 4. Porque vamos a ver, al fin y al cabo es Valve, es Steam. Sabemos lo que es Steam, sabemos a lo que se dedica Steam, ¿vale? Y sabemos que muchos de los juegos de Steam son muchos juegos que están en las consolas. Y que, por suerte, personalmente creo que en PC ganan bastante. Entonces, pues allí tiene bastante ventaja Piston. Y que parte ya sobre todo con el catálogo de Steam, que no es una consola que vaya a salir de ahí de nuevas, ¿eh? Es una consola que tú con tu cuenta de Steam, si tienes el juego, pues podrás jugar a ellos, ¿vale? Que eso también es un avance. El problema de Piston es el precio. ¿Habéis visto el precio de la versión más pro? Son $1,000, ¿eh? Sí, sí, me ha pasado. Joder. Son $1,000 de consola, que no todo el mundo... O sea, a ver, que habrá muchos frikis que se lo gasten, ¿eh? Pero no todo el mundo tiene 1,000 euros para gastarse en una consola, por muy bestia que sea. Eso van a tener que bajarlo mucho, ¿eh? $1,000 es una barbaridad. A ver, bueno, que es el modelo más pro, que después habrá otros dos modelos por debajo, ¿vale? Pero sigamos teniendo en cuenta de que hablamos de una consola que va a cuadriplicar la resolución actual de Play 4 y de Xbox. Cuadriplicarla, ¿eh? Yo creo que básicamente Valve lo ha hecho para meterse en el mercado de las consolas, porque mercado ya tenían, PC. Lo que pasa es que como el PC queda siempre tan relegado a veces en este mundillo de los videojuegos. A mí me parece muy interesante eso que has dicho de, claro, hay juegos que ganan en el ordenador si tienes un ordenador en condiciones potente, que mejora mucho la versión de PC a la de la consola, y me parece muy interesante tener eso sacado del ordenador y trasladado a una consola en sí. Y ya no tienes por qué tener un ordenador en el que te tienes que instalar algo, que lo tienes encima, tienes el sobremesa, que lo usa además tu hermano, tu madre o lo que sea. Y eso sí que me parece muy interesante. Pero claro, aún así, esos precios, porque creo que la versión más barata creo que son $500 igualmente. Sí, sí, tampoco es muy barata. Está, claro. Yo creo que ahí van a tener que tocar mucho. No se pueden permitir el lujo de perder, porque por eso van a perder. Pierden clientes, pierden clientes. O sea, no puedes $1,000 o $500. No sé. Pero es que realmente no es un ordenador, es para jugar. Aunque tenga más arquitectura ordenador. Acuérdate de Play 3. ¿Cuánto costó al principio? 600 pepinos. 600 euros. Cierto. Y al final ha acabado siendo, lo hemos visto en la noticia esta semana, ha vendido ya más que Xbox. Y todo el mundo pensaba que no, que Play 3 iba por detrás de Xbox o a la par, y ha vendido 1 millón de consolas más. Y yo conozco mucha gente que se la compró de salida, con sus 600 y sus 500 pavos a lo largo del primer año. Que sí, que después han ido bajando, pues claro. Pero 500 euros tampoco es tan descabellado si la consola lo merece, ¿eh? Que yo no te digo que la Play 3 lo merezca, pero todo apunta a que Piston sí. Piston, qué nombre más feo, coño. La verdad es que es horrible. Sí. Bueno, de momento es como un prototipo, ¿no? Es algo todavía fijo, o sí. Lo que yo pienso es, lo has estado comentando tú y se me ha metido a mí en la cabeza. ¿Era actualizable? Como un PC, por ejemplo, porque un PC se te queda la tarjeta gráfica chunga o corta y le metes otra y ya está. Piston podrá hacerlo, porque claro, si es un ordenador, el concepto de un ordenador pasado a consola, en algún momento le pasará lo mismo que a las actuales, es decir, se quedará atrasado. A lo mejor, siendo como una consola en sí, sí que puede aprovechar también esa posibilidad de las consolas de una actualización vía online o vía firmware, y poder actualizarse para mejorar la capacidad y el rendimiento de la consola y que no se te quede atrasada. No lo sé. Habrá que ver conforme va avanzando. Vamos, ¿y Shield? ¿Qué me decís de ese móvil petado? ¿Móvil de gimnasio? Bueno, me hace una gracia. Es que me parece una consola retro, antigua, un prototipo raro. Me parece muy rara. Es fea. O sea, es muy fea, pobre. Más fea que un mojón. O sea, es que yo no sé quién tendrán de diseñador, o sea, diseñador que le diseñe, diseñador de producto, porque es que es horriblemente fea. O sea, sí. Hay mil maneras de hacer una consola portátil y ninguna pasa por coger un mando y pegarle una pantalla con celo como han hecho. O sea, por favor. Es que realmente parece eso, que un tío dijo, vamos a ver, y pegó una pantalla y dijeron al mando y es. A ver, no, sigue siendo gracioso porque, a ver, es lo que tiene, lo que... La poca ergonomía que tiene Nintendo 3DS y la falta de botones que tiene a veces la Vita, ¿vale? Porque a la Vita le echas de vez en cuando algún par de botones, ¿vale? Sobre todo las combinaciones. Pero a mí la pantalla ahí, ¿crees que te diga? No termina de llamarme, no sé. Que yo cojo eso y yo me pongo a jugar como cuando me pongo a jugar con un mando. O sea, me voy a mover, lo voy a levantar, lo voy a bajar, lo voy a tirar contra la ventana y voy a acabar cargándome la consola de los cojones. No vas a poder hacer eso porque, como pese lo que pinta, no vas a poder tirarla para ningún sitio. Vamos, eso de portátil no tiene pinta de ser mucho, ¿eh? Bueno, pero Joaquín sí que va al gimnasio. Sí, pero eso aún así sí. Voy a echar brazos ahí con la consola. Sí. Yo creo que pierde mucho el tema. Es una consola portátil, pero que pierde portabilidad. Porque Nintendo DS, 3DS, PS Vita son así finitas para metértelas en el bolsillo o que las cierras y más o menos ocupan poco espacio, los puedes meter en cualquier sitio, pero esto con la forma esta estúpida que tiene, te lo metes en el bolsillo y se te van a clavar los pifotes estos que salen por abajo para agarrarlo. Sí. O sea, lo que es ergonómicamente, sí, será muy ergonómica para cogerla, pero para guardarla, cero patateo. Sí, bueno, lo bueno que tiene es que, no sé, parece que todos están cogiendo un poquito el concepto de Wii U, es decir, de tengo una consola portátil, pero en cualquier momento la puedo conectar a una pantalla, al ordenador, en este caso al ordenador, para hacerlo mediante streaming y tener una resolución mayor, ¿sabes? Eso sí lo veo guay, pero también lo que veo en eso es que como sigan así, yo creo que al final las consolas de sobremesa van a desaparecer, porque si tienes una portátil que es súper potente y en cualquier momento la puedes enchufar a la tele, pues oye, eso sería súper, yo creo que es súper guay, porque ya, claro, ya no, ¿dónde está no el problema? Exactamente, no necesitas consola de sobremesa. No, es que exacto, eso es lo que digo, no hay problema ninguno, no sé, a mí personalmente con el maquinón que es PS Vita, no entiendo cómo no tiene conexión a la tele como tenía la PSP. Que oye, que yo me he jugado el Birth by Sleep en la PSP en la tele. Y ha sido flipante, coño, con la calidad que tiene Vita, ¿por qué no lo tiene? Pues esto es lo que está haciendo, la Wii U lo está haciendo, Shin lo va a hacer. Bueno, me parece un buen concepto, la verdad. Yo es que creo que esta gente, bueno, que a lo mejor siguen un poco Sony, por ejemplo, puede que siga con el concepto de cuando tenías la Game Boy, que la Game Boy no... Tú enchufabas la Game Boy a la tele, bueno, con el cartucho Super Nintendo, y eso te sangraban los ojos. Uh-huh. Pues esto parece... Pero vamos, que no tiene explicación, porque a PSP sí que se lo pusieron el enganche para poner la tele, y a mí me pareció una de las mejores cosas que, o sea, de las actualizaciones que le hicieron a esa consola, yo creo que es lo mejor que pudieron hacer. Porque tenías tu Play 2, porque eso realmente era una Play 2, y te lo podías llevar a cualquier lado. Bueno, pues chufar. Lo único malo, a lo mejor, pues para jugar a dos players, que necesitas dos consolas. Ya, esa es la pena. Pero bueno, no sé, todo... No sé. Pero vamos, desde luego, potencia gráfica a Shield no le va a faltar. Es un pepino, y siendo de Nvidia, pues... Siendo de Nvidia, sí, ya estaban comentando... Vale, pero supongo que será así, redondando para arriba un poquito. Pues bueno, eso, que básicamente va a ser un pepinaco. Siendo de Nvidia, no queda otra, ¿sabes? Puede ser una consola portátil a tener muy en cuenta, muy, muy en cuenta. Igual que Piston tiene de competencia, o se va a meter con el tema de Xbox y Play, esta se va a meter con el tema de 3DS y de Vita. Ahí la veo yo. Yo lo único que le veo a estas nuevas consolas es que creo que van a tener que tener muy en cuenta la situación actual. O sea, ya no, el modelo de negocio no puede ser el de antes, porque ahora mismo si sale lo mismo, Piston a $1,000, PlayStation 4 €600 mínimo saldrá, me imagino, y Xbox 720... Por el estilo, ahora mismo una persona, si antes se vendían 1,000,000 de consolas el día de su salida, ahora mismo la gente está jodida de dineros y no puede gastarse ese dineral. Creo que hay, pero no solo, ya digo, no solo Play, Piston, van a tener que mirar mucho el precio. Ouya yo creo que ahí lo está haciendo bien, porque creo recordar que eran $99 o 99 euros. Sí, 100 euros costaba. Yo creo que ahí... Ouya puede tener mucho mercado. Siguiendo ahí, es buena, tiene buena pinta, los juegos tienen buena pinta y encima es barata. Claro. Pero oye, una preguntita así dentro de mi ignorancia. Ouya va por Android, yo le puedo meter mi cuenta de Android y tendré mis juegos ahí también, ¿no? Me parece recordar. Pues yo supongo que sí, porque yendo con Android, me imagino que sí podrás meterle la cuenta y bajar los juegos que tengas y todo eso. Si no, vaya, pierde gracia. Claro, es que ahí también está lo que yo digo muchas veces, que le pego tres patas a Sony por este sentido. La retrocompatibilidad, si tú sacas una consola con pocos juegos, poca gente se te la va a comprar de salida, pero si ya tienes una buena cantidad de juegos, ¿sabes? Pues lo que estaba diciendo de Piston, si yo ya tengo mis juegos de Steam ahí, realmente me la compro, ¿vale? No me hace falta que me compre nada más, con lo que me gaste en la consola ya tengo para jugar desde el principio. Sí. Y si Shield... Si Piston y si Ouya vienen así, es que le pueden pegar 3 o 4 patadas a equipos 720 y a Play 4 cuando salgan, ¿eh? Si sale más o menos por el mismo, yo personalmente tiraría antes por estas con las que puedo jugar, antes que gastarme 600 napos, como decir, en la consola que sea, más 80 euros que costarán los primeros juegos de la consola. Es que es un desembolso considerable. Aparte que también podemos ver, Piston, los precios que tienen en Steam, o sea, que tuve juegos por 5 euros, 4, o sea, que realmente puedes tener juegos en condiciones por 10 euros. Steam domina el mundo. Steam, sí, yo lo tengo claro. Macho, lo que no entiendo es cómo Apple todavía no se ha metido aquí en el ajo, no ha sacado consola, no saca así nada. Porque igual no le interesa. Igual es demasiado vulgar para ellos, ¿sabes? O sea, hombre, sí, son más exclusivillos. Y meterse en el mundo tan chabacano de la consola igual no va con ellos. Pero yo bueno, tienen no, ahí. Sí. No quieren expandir bastante, que están ya con el tema de las televisiones Apple, que tampoco se sabe muy bien si van a llegar o no. Yo creo que no quieren mezclarse mucho con la plebe. Somos demasiado vulgares. Sí, no, aparte Apple tiene su propia competencia y tiene ya que pensarse, porque vamos, estaban saliendo el otro día por parte de Lenovo los nuevos macro tablets que sirven de tele, de teléfono, de todo, y ahí Apple está empezando a perder un poquito de terreno, así que como se meta en otro berenjenal más, no veo yo a Apple ahora mismo metido aquí. A lo mejor mañana me pegan una patada en la barriga y me dicen, Apple saca nueva consola, pero vamos. No, ni la de Disney, ¿qué me decís de la de Disney? Pues es que ha pasado ahí bastante desapercibida, sí, es verdad, ¿eh? Dice, es que no se ha presentado, simplemente es una patente, ¿vale? Una patente dibujada por un niño de 5 años. Pues, no sé, hombre, siendo de Disney, pues te puedes imaginar, esa sí que juega en otra liga. Yo me imagino que será como si salió hace tiempo con consola, no me acuerdo cómo se llamaba, una consolilla de estas que era también de Disney, juegos super cutres, yo creo que estaban hechos con Flash. Que si, que no, si hacen algo de eso, pues mira, creo que ni la vamos a mencionar, pero si se meten bien, lleno, pero es que es Disney, o sea, no te puedes esperar nada más que juegos moñas. No, nos metamos con Disney, que actualmente tiene Marvel. Sí, bueno, ha comprado Lucasfilm. Star Wars. O sea, Disney es medio mundo ahora mismo. O sea, que no nos metamos con Disney, que como a Disney le dé por sacar una consola y dedicarse a sacar exclusividades, la puede petar. Hombre, si tiran por ahí, que sería lo que estaría bien, sería eso. O sea, si empiezan a sacar juegos de Star Wars, bueno, tienen ganados a 90% de la fricada. Por eso te digo que depende de lo que saque, que a ver, que igualmente se parece mucho a una Nintendo DS, ¿vale? De hecho a la DS antigua. Entonces, no sabemos más, no sabemos si realmente va... Que sé, igual es lo que tú dices, una consola cutre para niños para Navidad, de las que te cuestan 90 euros y tienes al niño entretenido. Pero ni idea. No sé, hasta que no digan más realmente de esta... No te, porque es que es lo que tú dices, te puede salir... Que se empiece a utilizar su licencia si te saque juegos que digas madre de Dios o consola para niños. A ver si nos dan más información y vemos ya. A lo mejor está más enfocada a juguete más que a consola, igual que la tablet esta de Toys R Us. Sí, más que una tablet, no deja de ser un aparatito electrónico para niños, pues para que jueguen y eso. Entonces, a lo mejor Disney va más enfocado por ahí, más que atraer a gamers ya un poco más expertos. Que a lo mejor, bueno, sacan sí algún juego de alguna de sus licencias, pero que tampoco va a ver a la gente adulta, sino que va a ir enfocada a niños, para que los padres, si ven una 3DS que cuesta 200 euros y ven una de Disney que cuesta 100, dicen, bueno, pues para el niño la de Disney, sí, total. Claro, hasta que se la cargue siempre tiene tiempo. Claro. Pero vamos, no sé, a mí es un... Sobre todo por parte de Nvidia y de Valve, es un... puede ser un mazazo para las otras dos, tres. Hablemos de las seis. No hemos visto más que la reacción de los rumores, que de pronto han apuntado de buenas a primeras, de no saber nada. Ah, plaf, Play 4 en febrero, posiblemente. Y Xbox en letras casi seguro. Sí, han empezado a moverse y también salió lo como hemos dicho antes, el anuncio del Yumi Room. Por ejemplo, por parte de Microsoft, que está moviendo fichas ellos también. Piston puede liarla mucho. Yo creo que puede liarla mucho. Si a poco que lo hagan bien, Play y Xbox sobre todo se tienen que poner las pilas y hacerse caquita en los pantalones. Pues que se la hagan y que tomen medidas, que es lo que tienen que hacer, coño. Y sacar juegos, porque PS Vita es un maquino. No vamos a meternos con Vita, vamos a meternos con Sony por su escaso catálogo. Y 3DS podría haberlo hecho mejor, realmente. Mira, aquí lo que está claro es que los que vamos a salir beneficiados somos nosotros. Pues va a haber guerra de precios, guerra de calidad. Y eso siempre ellos que se maten. Se maten y se tiren los pelos. Y luego a mí que me lo den barato y mascao. Claro, claro. Que hoy ya sale a 99, pues Play 4 sale a 98, pues sí. Piston a 50. Y PS Vita es una pena, macho. Yo... Mira que yo hice cuando salió, me tocó a mí hacerlo de 5 razones para no pillarte PS Vita. Y la verdad es que me da pena porque realmente es una máquina muy buena, tiene mucho potencial, pero es la segunda parte de PSP. No están explotando nada, no saben lo que tienen que hacer. Quizás por eso sale Shield, que ha visto el vacío que tiene PS Vita ahí. Que sí. una consola portátil potente. Estilo de PS Vita, una consola portátil y bien llevada. Y bien llevada puede bueno, no robarle el mercado de Nintendo 3DS, porque volvemos a decir que Nintendo va a su bola. Sí. Puede coger todo el mercado que no tiene Vita. Todo el mercado que todo el mundo quiere que tenga Vita, se lo puede llevar, sí. A que pues se ponen las pilas Sony, y si ya se estaba comiendo poco, se puede comer todavía menos. ¿Cómo veis la cuenta atrás Microsoft? ¿Es para Xbox 720? ¿No? Sí, supongo que sí, que será para presentar la nueva Xbox, ¿no? O sea, lo hemos dicho, si están sacando consolas nuevas, sobre todo por parte de Valve, han anunciado más oficialmente su nueva consola o el cacharro, que va a competir en su liga, no les queda otra. O mueven ficha o se quedan atrás. Y no, no pueden perder terreno ahora. Así que, si además Play va a presentar algo importante en febrero. Pues yo creo que les haría un flaco favor si ponen una cuenta atrás y luego no es Xbox, que es lo que todo el mundo está esperando, la nueva consola. Como saquen Kinetic 2 o la décima parte de Halo o tal, se les va a echar la gente encima. Tiene que ser la nueva consola sí o sí. Es que una cuenta atrás, con tanto tiempo, sí. No queda otra, ¿eh? Sí, sí, claro, ponía 150 y tantos días, claro, el otro día, pues, una pasada, digo, madre mía, digo, si empiezan ahora con la cuenta atrás, yo ya dentro de 2 meses se me ha olvidado, vamos. Y por eso lo digo, es crear hype a tope. Sí, sí. Eso es el estilo Molinés. El estilo Molinés de ahí bien llevado. Ha dejado huella en mi curso. Sí, sí. Iremos viendo qué vamos descubriendo estos meses y sobre todo iremos ahorrando juegos y las moscas. En nuestra friki sección de hoy tenemos a una película muy, muy gamer que gusta a grandes y pequeños y que ha sido sin duda la película de las navidades, más que nada porque se estrenó el mismísimo día de Navidad, el día 25 de diciembre aquí en España. Es Rompe Ralph y bueno, hay también críticas contra ella, pero yo creo que en general está gustando muchísimo, está llenando los cines y Joaquín la ha visto, la ha revisto y nos la va a contar y espero que no nos la troce demasiado porque es una película que me encanta, así que para una vez que me traes algo que me gusta, no me lo vayas a destripar, por favor. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de Rompe Ralph, que yo fui a verla al cine y personalmente iba sin muchas expectativas y salí encantado con la película. Me pareció la peli de las navidades. Mira que me gustó El Hobbit, pero esta, yo que sé, me ha parecido la peli de las navidades. Bueno, primero deciros, porque hay mucha gente y muchos amiguetes que se piensan que la peli es de Pixar, porque claro, al ser animación y en 3D, pues se piensan que es de Pixar. Pero no, amiguitos, es de un estudio de Disney que ahora pues se ha especializado en hacer películas con escenas CGI. Porque todas las pelis de Pixar sí son de Disney, pero no todas las de Disney son de Pixar, efectivamente. Pues nada, el argumento, voy a contar así un poco sin destriparos tampoco, porque hay muchos compis de la redacción que no la han visto y sé que van a disfrutar como enanos viendo esta película. Básicamente es lo que habéis visto, si habéis visto el tráiler, los anuncios, pues el argumento es sobre Rompe Ralph, o bueno, Ralph, que es un malo videojuego, un videojuego que se supone que la película tiene 30 años y es estilo por Donkey Kong. Y está Ralph, que es el malo, y otro colega que se llama Félix, que es el que se encarga de arreglar más o menos por lo que rompe Ralph. ¿Qué pasa? Pues que Ralph es malo de juego, 30 años siendo malo, el hombre ya está un poco hasta las narices. Así que, pues básicamente el argumento es, Ralph decide que no quiere seguir siendo malo de un videojuego, porque oye, aunque él es malo de juego, realmente no es mala persona y no está contento con ese trabajo. Y pues la película trata sobre eso, sobre las peripecias, cómo va pasando de un videojuego a otro y se van reuniendo un montón de personalidades de videojuegos conocidos, sobre todo de los años 80, 90, y eso pues va contándonos un poco cómo se va mezclando con esta gente, hablan. Realmente lo bueno de la película es que el argumento no trata sobre un videojuego en particular, ni un videojuego conocido. Son videojuegos, o sea, salen muchos videojuegos conocidos, pero el argumento se centra en videojuegos inventados para la ocasión, lo cual yo creo que es un acierto. O sea, un acierto porque refleja muy bien lo que es el ambiente de un, como digamos, el ambiente de un videojuego, lo que, como a mí personalmente me gustaría pensar que todo lo que pasa en la peli es cierto. O sea, Es verdad, o sea, yo cuando lo vi dije, Dios, digo, esto ojalá y sea así de verdad, porque es increíble, me sentí como un niño. Y bueno, pues aparición de multitud de personajes famosos. Una de las cosas que mola y que yo creo que va a ser motivo para revisarla otra vez es mirar una y otra vez a ver, uy, este personaje, uy, este que no lo he visto, uy, mira quién sale por ahí detrás. Pues salen, bueno, de los típicos que hemos visto en anuncios, Zangief de Street Fighter, Bowser de Super Mario, un montón de personajes que tampoco vamos aquí a destripar. Sonic, no, Sonic. Sonic también sale. Aunque eso ya no voy a destripar así. No tienen ninguno un, digamos, protagonismo, pero están ahí y oye, quedan muy guay y ambientan muy bien. Hay también una aparición para los que os guste la música electrónica de Skrillex, porque hace una canción de la banda sonora, la ha hecho él, y aparte sale en la película como personaje en 3D. Sale, solo digo que a ver si lo veis, porque mi amiga Raquel no lo vio. Se lo dije, no lo vi, y o sea, yo no, lo vi, tampoco lo reconocería porque no sé ni cómo es ni nada, o sea que... Pues sale y es también bastante curioso. Una película que yo personalmente recomiendo, o sea, gente nacida en los 80 lo va a disfrutar muchísimo. Nacida en los 80 y aficionados a los videojuegos, porque es trata mucho videojuegos de los 80, los 90. Los niños lo van a disfrutar, pero si te han gustado los videojuegos de pequeño y te siguen gustando ahora, yo creo que vas a disfrutar como un enano. Ya te digo, yo salí súper contento de la película. Es en ese sentido como una especie de mezcla entre Toy Story y Monstruos S.A., ¿no? Sí, tiene sí, tiene ahí toque de las dos, pero tiene alma propia. O sea, a la vez ibas a decir, joder, no es que sea un argumento súper innovador, porque realmente el trasfondo de la película es un poco el... O sea, son mensajes todo positivos, acéptate como eres, todo ese rollo. Pero yo qué sé, ya te digo, yo salí como... A mí me devolvió a mi infancia. O sea, yo cuando la vi, de un golpe, ¡pah!, me devolvió a los 80. Y me pareció genial. Una cosilla, que tanto películas 3D, 3D... Sinceramente, si no la veis en 3D, no pasa nada. Porque el 3D son cuatro escenas. Yo la vi en 3D y las cuatro escenas que salen en 3D, pues oye, están bien, pero vamos, no pierden ni ganan. No es como El Hobbit, que yo recomendé ir a verla en 3D, si puedes, que gana mucho. Esta película, da igual verla en 3D, que es normal. Banda sonora. Bueno, la banda sonora tiene varios temas. Como he dicho, tiene un tema de Skrillex, bastante bueno si te gusta la música electrónica. El tema principal lo canta un grupo que se llama Aurin. Yo no conocía, no los conocía, son rollo boy band, esto, o sea... Pues rollo Backstreet Boys y todo eso, pero en español. En Estados Unidos, no sé quién es quien lo canta la canción, pero es exactamente la misma, solo cambia que en España pues la cantan en castellano. Pero la música es la misma, la letra es la misma, exactamente igual. Y hay una canción que yo recomiendo y que a mí me ha gustado mucho, que se llama Sugar Rush, y que cantan unas japonesas, que se llama AKB48. Está muy chula. O sea, de hecho, seguramente la pondrá a mano en el podcast y vais a ver que a mí me gustó un montón. Bueno, videojuegos, por supuesto, toda peli tiene que tener videojuegos. Y más una peli basada en videojuegos. O sea, es 2 más 2 son 4. Pues en este caso no se han querido exceder mucho y en principio solo han sacado videojuegos para Wii, para DS y para 3DS. El de 3DS y el DS básicamente es igual, pero con efecto 3D, y es un plataformas, están bastante bien. Y el de Wii también es un plataformas, sencillito, muy en la línea de Disney. Si te gusta la película, pues hombre, no es tan mal, pero tampoco es que sean unos juegos maravillosos. Pero bueno, ahí están por si queréis probarlos. Bueno, como os he dicho, la peli está basada en el ficticio videojuego de Romper Ralph. En su página web de Disney pues tenéis los tres videojuegos, digamos, principales que aparecen en la película. Pues ahí tenéis cómo serían los videojuegos en realidad. O sea, podéis jugar al juego de Romper Ralph, podéis jugar, llevaríais a Félix, que es el, digamos, el bueno del videojuego de Romper Ralph, y aparecería Ralph también, y me parecen bastante entretenidos para echar un rato. También lo bueno, cuando la veáis y os guste, porque os va a gustar, os va a alegrar saber que hay confirmada segunda parte ya. Esperemos que sea buena. En principio, en la segunda parte, bueno, lo que estoy viendo yo, saldrán más personajes de videojuegos. Hay algunos personajes que a lo mejor echáis de menos, y no voy a decir cuáles, ni voy a decir... pero que se han confirmado que para la segunda parte van a estar, porque algunos personajes decían, pues el director y guionistas y tal decían que no sabían bien cómo meterlo y que no querían meter forzadamente a determinados personajes, aunque sean iconos del mundo del videojuego. Pues en la segunda parte los vais a tener. ¿Cuándo la estrenarán? O todavía no se sabe. Supongo que teniendo en cuenta que ya lo más fuerte que es crear los personajes y todo ya está hecho, pues a lo mejor en un año, en dos años, como mucho, tendremos segunda parte. Échale dos, ¿no? Coro, pueden salir Toy Story 2. Joder, Toy Story es que sí que se han tirado. ¿Y la 3? Sí, no, pero la 3, pero bueno, porque ya la trama se les perdió un poco, pero la 2 tardó un poquito, pero por eso. Oye, sí, la canción, ¿eh? Mola, mola. Está muy chula, está muy chula. Yo creo que sí, que sí, dos añitos o por ahí. Nada, ya os digo, recomendarosla si os gustan los videojuegos, que supongo que si estáis escuchando este podcast es porque os deben gustar un poco, por lo menos. Recomendarosla. Y nada, mi compi Raquel también os puede decir que ya salió encantada de cine. Y Manu mañana mismo va a verla. Mañana estoy comprando las entradas para el domingo, que me cuestan a 4 euros, así que no te preocupes. Pues eso, ya os digo, recomendaros una película buenísima. Es un... A ratos peca un poco, puede ser que peque un poco infantil, pero como realmente te transporta a tu infancia, no te das cuenta. Pero realmente es una trama adorable, es algo bueno infantil, sí, pero bueno, es una historia bonita, es muy tierno, es muy colorido, a mí me dan ganas de comer muchas golosinas, yo qué sé, es eso, pues sí, si no eres niño, pues al final te conviertes en un niño mientras la estás viendo, porque hay que ser insensible y descorazonado para que no te llegue a algún sitio esta película. Sí, y hay ciertos personajes a los que yo personalmente les cogí cariño, pero, o sea, cariño como si fuesen personas de verdad. O sea, ya te digo, aparece, bueno, una chiquilla que aparece por ahí, yo dije, es que tampoco quiero destripar nada, pero una chica que dices, joder, cómo mola, yo quiero esta para, o sea, yo esta, si fuese mi hija, estaría muy orgulloso de ella. Me gustaría tener una hija así. Sí, sí. Sugar Rush. Ah, que mola un montón, ¿eh? Sugar Rush, sí, Sugar Rush. Sí, mola un montón la canción. Genial, la estaba poniendo genial aquí la en el fondo. Música. Y además es en japonés. Sí. Sí, sí. Yo sí, cuando sí, la escuché dije, coño. Esta es para mano, ¿verdad? Sí, es cierto, me acuerdo de ti, es verdad. Esta es para mano 100%. La mida guagua surera naeru. Moshikoko de Ensuto. Bueno, se la está viendo San Karaoke y todo. Claro. Este se la prende y el próximo podcast no la canta. ¡Buah! ¡Hombre! Deja que de aquí al domingo que lo monte la grabo. O sea, yo te digo que estoy con la puta cancioncilla metida todo el día, ¿eh? Sí, igual. Te lo juro, voy a grabar y lo voy a subir al podcast. La de Aurin, tío, a mí esa es que me da dolor de cabeza. Yo tengo que decir que me gusta. Es más, me gusta más en la versión española porque la voz del que la canta en inglés no me gusta mucho, la verdad. Sí. Es que no. Y casi que me gusta más la española. Y como la letra es la misma, pues me da igual. Realmente. Sí. Yo las escucho todas y ya está. A mí es que no me acaban de gustar ninguna de dos porque es un estilo de música muy... boy band, o sea, típica banda de chicos ahí en plan... Ay, no sé. Sí, muy pero... Backstreet Boys, muy como... No me mola ese rollo, yo qué sé. Pero si la escuchas, ¿es el mensaje de la película realmente? Hombre, en la peli te la ponen y dices... Yo qué sé, yo la vi... La verdad es que la he escuchado ahora y joder, claro, como me recuerda a la peli, pues... Tampoco es que le coja asco a la canción. Pero, si digo la verdad, a mí me daría vergüenza llevarla en el coche. Bueno, en el coche no, pero en el móvil sí. Su garra sí la llevaría en el coche. De hecho, la llevo en el MP3. Pues está ahí a todos lados. Bueno, la tienes que ver. Gran película. Sí, no te preocupes, si estaba pensando verla ya mismo, pero ahora me han entrado más ganas. Oye, pues la otra tampoco está fea, ¿eh? La de Aurin. La de Aurin. No, está muy a mí bien. Se no me acabo muy... de gustar. Muy positiva, muy alegre. La de Skrillex sí me gustó bastante, no sé, está bastante chula. No me acuerdo en cómo general, se llamaba la de Skrillex. Se llama Hanbot o algo así, creo que se llama, sí. No recuerdo muy bien el nombre. Pero en realidad, toda la banda sonora está muy bien, la verdad. Porque claro, tiene muchas pistas que son de videojuego. Sí. No son de videojuego, pero sí como banda sonora de videojuego, que se nota que tiene ese matiz. Ya te digo, yo fui al cine a verla o sea, no tenía muchas expectativas y salí súper contento. Pues ya te digo, o sea, en cuanto empezó la peli, a los 10 minutos, directamente fue salto a la infancia. Decir, hostia, estoy recordándome cuando era pequeño y jugando ahí en los putos recreativos, dejándome las monedillas de 5 duros. Sí. Y yo te digo, yo quiero pensar que es verdad, que lo que pasa en la película es verdad. Y cuando lo veo, cuando veo Toy Story, ¿no? Cuando veo Toy Story. No, yo cuando me voy, yo dejo los juguetes bien puestecitos, ¿vale? Para que cuando me vaya de la habitación puedan jugar ellos entre ellos. Sí, igual, ¿eh? O sea, yo creo que a mí me pasó más con esta, o sea, en plan, yo quiero que sea así. Ya la verás. Pues hasta aquí está el podcast de hoy, no tenemos de momento más que deciros, pero os esperamos en nuestros foros, en nuestras redes sociales, en guiltybeat.com y en wiiuspain.com para que podáis comentar todo lo que os apetezca sobre las noticias más novedosas de la actualidad de los videojuegos. Y os esperamos, por supuesto, en el próximo podcast. Pues nada, ya hemos llegado al final del podcast y pues un placer estar aquí con vosotros. Estamos aquí los tres siempre al pie del cañón. Y nada, pues la semana que viene nos veremos otra vez y espero que hayáis visto todos la de Romper Ralph, gran película y gran banda sonora. Yo por mi parte la veré, te lo prometo, y lo comentaré en el foro. Y nada, pues lo mismo, encantado de estar otra vez aquí, de empezar el año con el podcast, con ganas y nada, ya veréis que tenemos muchas cositas preparadas que se avecinan un febrero un poquito movidito. Así que nada, os dejo que me voy a escuchar un poquito la canción de Sugar Rush. Pues hasta el próximo podcast, culpable. Que lo prometido es deuda. Dona Michi Traque, más un Michi Traque. Raquel ha muerto. Sí. Pero no me toca a mí, ¿no? Pues ¿qué quieres que te diga? Crión. ¿Qué? Crionízate, criogenízate. ¿Cómo coño se dice? Mierda, toma falsa para mí. ¡No! Es Yuji Earth jumping to your racing car, say Sugar Rush, Sugar Rush. Es Yuji Earth jumping to your racing car, say Sugar Rush, Sugar Rush. Pues nada, 3, 2, 1. ¿Qué? Que tenía el micrófono en la otra punta del escritorio. Salió corriendo el micrófono. Ya decía yo, llevamos mucho rato sin tomar falsa, ¿eh? Ha sido empezar una y empezar a salir. Venga, venga, venga, ahí, ahí. Que me entra la risa, entonces me callo un segundo para que se me pase y seguir. Pero has empezado a hablar tú y me he quedado sin la frase. Soy más abundante que un barro con tirantes, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Lo quiero tanto que le voy a cortar los huevos. Gentino gasoline, joder, ay, yo no la he visto, ¿dónde está? En muchos sitios, mucho. En muchos sitios, de muchos tiempos. Bueno, a ver, calentemos la voz un poco. Ay, ay, ay, ay, ay. La la la la, o sea. En el E2 de este año, Raquel. Ya es hora. Ya está que te va a dar un bebé. ¿Le parece bien, señorita? ¡Señorita! Se ha muerto. Mira el Team Speaker, si se ha caído. Raquel está sin estar. Se está descomprando. ¡Señorita! No, si al final me dedico a esto.